Buenas noches, nuevamente con ustedes en nuestro programa que, reitero, es de ustedes, El Compromiso de los Laicos. Antes de comenzar con los temas de hoy, que son sumamente interesantes y que deben llamarnos a sacar correctas conclusiones, comparándolo con lo que está sucediendo en la actualidad y sobre todo en el interior de nuestra propia Iglesia Católica, quiero recordar algo que es un deber para todo laico comprometido. El recordatorio de nuestro mártir, uno de nuestros mártires, Jordán Bruno Genta, 40 años de su asesinato por parte de la subversión, se celebrará una misa a cargo de Monseñor Basioto en la Iglesia de las Victorias, en Paraguay, 1204, Paraguay y Libertad, a las 19 horas, el 27 de octubre. Debemos siempre recordar a nuestros mártires, y en estas circunstancias particulares, más que nunca, puesto que lo que ellos denunciaron, lo que ellos advirtieron, se ha cumplido a rajatabla y sobre todo por protagonistas que hoy en día ejercen lo que podríamos llamar gobierno, en realidad un desgobierno intencionado. Bueno, nuestro tema de hoy con un invitado que ya ha estado con nosotros, que nuevamente nos honra con su presencia, como con su amistad, el doctor Horacio Boló. Un gusto saludarlo y tenerlo nuevamente. Y voy a presentarlo porque tiene que ser presentado. El doctor Boló, gran amigo mío, es uno de sus defectos, es especialista jerarquizado en hematología y certificado por la Academia Nacional de Medicina en Medicina Transfuncional. Fue residente en el Centro de Enseñanzas Médicas e Investigaciones Clínicas, el ESEMIT, y completó su formación en la Academia Nacional de Medicina como becario del gobierno francés en el Hospital San Luis de la Universidad de París y en el Boston City, en la ciudad de Boston, en Estados Unidos. Es miembro de la Sociedad Argentina de Hematología, de la Sociedad Argentina de Hemoterapia, integrante del Comité Científico de la misma, y otras pertenencias a grupos vinculados con su especialidad. Pero además, es realmente un humanista clásico cristiano. Ha publicado varios artículos sobre el evolucionismo, las mentiras de la ciencia moderna, la historia de los hospitales. Él, hicimos un programa especialmente el año pasado con ese tema, la sexualidad humana en la modernidad, la perversidad del psicoanálisis, el satanismo y otros temas relacionados. Dictó cursos, conferencias, seminarios en la Universidad Católica de La Plata, en la Fundación del Banco Boston, en la Universidad Fasta de Mar del Plata y en los cursos universitarios del Instituto del Verbo Encarnado en la ciudad de San Rafael Mendoza, donde desde hace muchos años concurrimos y hemos coincidido con el doctor Boló a esa reunión de jóvenes universitarios que dedican 15 días de enero para formarse en el pensamiento de la doctrina católica cristiana. Doctor Boló, el tema que vamos a tocar son temas que usted domina y que son fundamentalmente, empezaremos con un tema de los niños, la educación. Hay un mito de que la edad negra fue la edad oscura, que fue la edad de la negación de la persona humana, y que obviamente que la educación no tenía un carácter social, ni mucho menos un carácter extendido en una sociedad. ¿Cómo puede andar bien una sociedad sin educación? Pregunto yo, ¿no es cierto? Pues bien, usted ha hecho varios trabajos respecto a la educación de los niños en la edad media. Quisiéramos que nos dé un pantallazo sobre este primer tema. Bueno, ante todo, yo quiero, por una cuestión de honestidad, yo el único tema fuera de la medicina y de mi especialidad, que ahora yo estoy jubilado, de manera que estoy un poco retirado de eso, pero el único tema fuera de mi especialidad que yo puedo hablar, digamos, con cierta autoridad, es el evolucionismo. En el resto soy un diletante, y usted me dirá, bueno, pero ¿usted por qué habla de estas cosas? Y hablo porque nadie habla. Es decir, si hubiera otro, es decir, muchas de las cosas que voy a mencionar ahora en realidad las tendrían que decir gente que se dedica al área de las humanidades, de la historia, de la psicología, etcétera, etcétera. Pero como no lo hacen, y bueno, entonces digo, bueno, voy a hablar yo. Hay excepciones. Lo que pasa es que, sí, por supuesto, pero yo abarco, por eso, yo he elegido algunos temas que en general son muy poco conocidos. Y en estos temas hay poco de investigación personal. Tal vez en lo de los locos haya algo y en el otro tema también. Pero el resto no he hecho más que recoger cosas que han escrito otras personas, ¿no? Así, por ejemplo, sobre la historia de los hospitales, que así, ahí sí hubo una investigación personal y una búsqueda de documentos originales. Acá hay una cosa que hay que tener perfectamente clara. Con la invasión de los bárbaros, Europa entra en una edad de una oscuridad manifiesta. Y no así Oriente, no así Bizancio, que se llamaba, era constituía el Imperio Romano. Y si uno va a hablar de lo que es el desarrollo de la cultura, de la educación y todo lo demás, tiene que separar muy bien de lo que fue Bizancio de lo que fue la Edad Media Latina, porque Bizancio tuvo un nivel altísimo. Yo no sé por qué en general nosotros reducimos la historia de Occidente a la latinidad y nos dejamos de lado a Bizancio. Si Bizancio era Grecia, ¿no es cierto? ¿Por qué claro. dejamos de lado? Decimos, no, bueno, claro, y porque, claro, los bárbaros que había dentro de cosas, salvo excepciones, se resgajaban, no estaban en conexión. Pero eso algún día habría que recalcar la importancia cultural, científica, literaria, filosófica. Tenía universidades Bizancio, sí, tal señor. Cual la conocemos nosotros. Eso es la Edad Media. Lo que pasa es que ellos fueron, digamos, los verdaderos herederos de algunas cosas de la cultura griega romana, mientras que Europa es destruida por los bárbaros, asolada por los bárbaros. Y los bárbaros eran, no solo como el significado del original griego, que es el que no habla griego, sí, sino que eran burros absolutos, unas bestias irredimibles. Bueno, eso se va a transformar en algo tan luminoso como el siglo XIII o XIV en la Edad Media, con el benedictino, los vitrales, toda la literatura, gracias a la orden benedictina, porque Europa se va a reconstruir alrededor de los monasterios benedictinos. Sí, señor. Por eso es que es el patrono de Europa. Por supuesto que esto, yo no sé si lo sabe, lo esconde nuestro querido amigo Gerard Stein, que fue uno de los adalides de negar las raíces culturales de Europa. Por supuesto que hay que ir ciego a Europa para no ver todo lo que dio. Pero lo más importante lo dio la orden benedictina, porque alrededor de los monasterios se crearon centros de civilización muy importantes, ¿no es cierto? Y además hay una cosa que es muy importante: el cristianismo trajo al hombre y a la humanidad una cantidad de cosas que nosotros no podemos creer. Es decir, la actitud frente a la mujer, la actitud frente al niño. Es decir, pensemos que, por ejemplo, Séneca, ¿no es cierto?, para hablar de un personaje relativamente afín al pensamiento cristiano, se supone que inclusive se carteaba con Pablo, ahí. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, él dice, por ejemplo, Séneca dice: nosotros estrangulamos a un perro y ahogamos a los niños. Claro, mataban a los chicos. Sí, señor. ¿No? Tácito, por ejemplo, se sorprendía de la costumbre de los judíos de no suprimir a ningún recién nacido. Es decir, todo esto que nosotros vemos, ¿no es cierto?, todo lo que podría ser la puericultura, sí, el cuidado del niño, el desarrollo del niño y qué sé yo, es fruto del cristianismo, ¿no es cierto? Y ahora nosotros queremos, endiosamos la sociedad que volver a la antigüedad pagana y está copiando las mayores barbaridades de la pagana, ¿no? Pero y además hay cosas que es increíble, es decir, fíjense ustedes, por ejemplo, la regla de San Benito, para poner el origen, va a decir, dice, cada edad, dice, por ejemplo, miren la sabiduría, cada edad y cada inteligencia debe ser tratada de una manera adecuada. En los niños y en los ancianos siempre se ha de tener en cuenta su debilidad y de ningún modo se atendrán al rigor de la regla, ¿no? Y dice, cuiden con todo su desvelo de los enfermos y de los niños, en el día del juicio darán cuenta de ellos. Esa es la regla. Y eso es lo que va a impregnar todo el cuidado del chico y, ¿no es cierto?, la educación a lo largo de la Edad Media. ¿No es cierto? Es interesante que hay un poema de principios del siglo XIII que enumera los elementos que había en las casas de campo para atender a los bebés. Y es delicioso porque tenían vestidos, biberón, andadores, juguetes, palangana para su baño, ya que debía bañárselo dos veces por día, a pesar de que ahora hemos adoptado la fama de que la Edad Media es roñosa, sí, lo cual es una barbarie absoluta. Roñosa fue el Renacimiento. Sí. Bueno, yo he visto los baños y los de construcciones tanto de monasterios como de casas de la Edad Media y nada que ver. Bueno, ahora, entonces, con este espíritu y con todas estas cosas, ¿no es cierto? A partir del siglo V los monasterios comienzan a recibir a los chicos abandonados. Siglo V. Quinto. Ya apenas nace la orden benedictina. Apenas nace la orden, eso es pensar. Sobre todo de las clases populares, para las que a veces eran una carga. Ya que y su número era inmenso, tal vez así que los abades empezaron a quejarse de todo esto. Bueno, entonces, estamos hablando de chicos que tenían padres, pero que no podían mantenerlo, no podían sostenerlo. Miren si ponemos esto en las villas miserias ahora. Mire cómo podríamos rescatar. Sí, pero poner un monasterio benedictinos, ¿no es cierto?, que críen, eduquen y mantengan a los hijos de los pobres y de las cosas. Bueno. No, pero ahora no se olvide, doctor, que hay curas villeros. Bueno, pero que se dediquen a eso. Dice que lo que es interesante, que es muy importante, que se desarrollan una cantidad de ya Carlomagno en el año 803 le dice a los padres que tienen que mandar a los chicos al colegio, igual que Cristina, ¿no? Si les paga la asignación. Bueno, parece ser que Carlomagno no le pagaba nada. Y es interesante que en el palacio de Aquisgrán, donde estaba Carlomagno, ¿no es cierto?, estudiaban los niños. Lo que es importante es la mezcla social. Es decir, fíjense ustedes, por ejemplo, que en el gobernante está firmado. No, que una de las primeras escuelas dependientes de los monasterios en Francia fue la. Eran compañeros de colegio en la abadía de Saint-Denis, fueron compañeros de colegio Luis II, el futuro rey de Santos, con Suger, que era hijo de un vasallo, sí. No, de un humilde campesino que llegó a ser el abad, y era compañero de banco. Sí, sí, sí. ¿Me entiende? Esto no se restringió. Una verdadera integración. Claro, eso no se restringió a las clases altas, muy al contrario. Empezaron educando a los pobres, y a su vez, las clases altas superiores, de ver lo bien que los educaban a los nenitos, empezaron a mandar también ellos los nenitos. Fíjese, doctor, que el proceso, lo que podríamos llamar en terminología actual, que no me gusta, esta pastoral de evangelización, se realizaba con una realidad. Basándose en la realidad, es decir, había que llevar el amor, la caridad, al plano concreto, bajar el cable a tierra, plano concreto, llevarlo a la caridad. Y un detalle antes de terminar con este bloque, habla de los niños, ¿había una diferenciación con las niñas? No, tal es así. Mire, yo le voy a citar un ejemplo histórico que a mí me abrió los ojos sobre esto, que es la historia de Eloísa, la esposa de Abelardo, que era esposa. Abelardo, sí, sí. Bueno, muy bien. Ustedes fíjense la cultura que tenía esa mujer a los 17 años cuando llega a la Universidad de París. Sí, señor. Porque ella era sobrina de un presbítero que estaba en una ciudad de Francia, quiero decir Poitiers, pero no sé si era Poitiers. El nivel cultural que tenía esa mujer, ¿no es cierto? Y sobre ellas muchísimas más. Es decir, y lo que usted dice, mira, en el año 1206 Santo Domingo funda una escuela especial para niñas. 1206. Escuela especial para niñas. E inclusive es ya a partir del Concilio de Letrán 1215 que empiezan a crearse el equivalente a nuestras escuelas secundarias. 1215, qué labor de la iglesia, qué labor cultural. Bueno, pero eso, entonces, esto es algo que realmente contradice todas las estupideces, cosas, pero además inclusive se preocupan, es lo que yo le digo, tendríamos que tomar, este es el modelo que yo propongo para la solución de los marginados en nuestra sociedad. ¿No? A partir de los monedos, recibir a los niños abandonados, que los padres que no los pueden mantener, tener los pupilos o semipupilos, que los vengan a visitar, decían que debían tener buena comida, vestido adecuado, calefacción en invierno, que debían tener recreos, y le dicen al abad que los premie con algunas golosinas a los que le va a ver. Esto estamos siglo VI. Siglo VI. Acá hay una cosa que es evidente. Había una concordancia en la búsqueda del bien común entre los reyes. Hubo reyes santos. Pero entre los reyes y titulares del gobierno y los estamentos sociales. Y además el espíritu del evangelio impregnaba realmente la sociedad. Claro, contrariamente a lo que sostienen algunos jerarcas, alguna parte de la jerarquía de la Iglesia de Roma actualmente, que dice que no le importa cómo sea educado el chico, con tal que se le dé con que se le dé trabajo y alimentación. Yo creo que no. Yo creo que volver a este ejemplo, porque darle trabajo, alimentación, sobre todo, pero claro, a la gente que maneja hoy en día gran parte de la Iglesia Católica de Roma no le interesa. Es lamentable, pero es una realidad que estamos viviendo. Es uno de los, yo diría, uno de los elementos que hacen. Le interesa que le den pan y trabajo y que se dediquen a la lucha social. Claro, y lo cual, la historia demuestra, doctor Boló, que cuando la Iglesia asumió esa posición, quedó subordinada al poder político. Cuando el poder político se alejó de Dios, necesariamente la Iglesia se convirtió en Iglesia oficial. Y eso es lamentable. Es una pero la misma Iglesia. Pero lo importante es que yo creo que la Iglesia es esto, es decir, volver ese espíritu, es decir, esto es lo que hay que volver, ¿me entienden? Y además mostrar lo que fue que civilizar a los bárbaros esto costó siglos. Bueno, doctor, tenemos que interrumpirnos, tenemos que ir al segundo bloque. Enseguida continuamos con nuestro invitado. Continuamos con nuestro programa El Compromiso de los Laicos y con nuestro invitado, el doctor Horacio Boló, un humanista, un médico humanista realmente. En un trabajo suyo, doctor Boló, usted termina su análisis de la circunstancia de importancia del sacerdocio en la iglesia, en la medicina, diciendo lo siguiente: la medicina era un sacerdocio, el médico era el intermediario entre el sufrimiento de los hombres y la misericordia divina. Mire, me parece una excelente síntesis, y lo digo con toda franqueza, de la labor de la Iglesia. Y un aspecto, ya esto lo vimos en otro programa, que recomiendo que lo recogen y lo vean cuando tratamos el origen de los hospitales el año pasado con el doctor Boló. Hay un aspecto que lo dejamos en especial para tratar, que es el tratamiento ante esta ola de psicoanálisis, de freudismo, de modernidad en cuanto al tratamiento de los enfermos mentales. ¿Cuál fue la actitud de la Iglesia frente a los locos en la Edad Media? Bueno, antes de seguir con esto, es indudable que en eso creo que es evidente. Primero, siempre en todas las sociedades tradicionales la medicina fue una profesión sacerdotal. Ah, interesante. Tal es así que Esculapio, del cual que en realidad es Asclepio para los griegos, ¿no es cierto?, es hijo de una mortal con un dios y todas las cosas. Es decir, empieza, y ahí empieza la medicina según Grecia y en todas las culturas, en Egipto y demás. Es decir, yo siempre me acuerdo de una frase de un escritor moderno que es Alberto Camus, que dice: en la peste la lucha continúa contra todos aquellos que, no pudiendo ser santos, eligieron ser médicos. Y es la cristiandad la que va a tomar la imagen o la cosa y va a meditar, ¿no es cierto?, como Cristo como médico. Médico del alma y del médico, espíritu. El saludador. Claro, porque salud y salvación en griego son palabras muy semejantes, claro. ¿No? Pero cosa que en este momento uno se pregunta si todos los cristianos coinciden con esto, porque yo para poder actuar como médico necesito que el paciente se sienta enfermo. ¿No es cierto? Y si no reconoce su enfermedad, no tiene ningún sentido. Y por otro lado, si reconoce la enfermedad y yo le digo, bueno, seguí con la enfermedad que vas a hacer, etcétera, etcétera, estamos listos. O sea que, bueno, esto para hacer un paralelo entre la medicina natural y la medicina del alma. Pero es cierto, ¿no? La medicina tiene una raíz sagrada. Y fíjense ustedes que acá lo que me interesa, vamos a tratar de ser breve, porque esto daría para hablar muchísimo más. Pero las cosas son así. Generalmente se sostiene que para la medicina medieval, ¿no es cierto?, sobre todo para la medicina medieval occidental o de la latinidad, los locos eran considerados posesiones diabólicas, se los torturaba y a muchos se los quemó en la hoguera. Pues esto es un macanazo que no resiste el menor análisis histórico, ¿no es cierto? Primero que hay que tener en cuenta una cosa que es muy importante, ¿no? Es a partir del siglo XVI, en pleno Renacimiento, que la posesión diabólica empieza a tener importancia. ¿Me entienden? Todos, y nosotros vamos, toda la medicina de la Edad Media se basaba en las teorías de Galeno y en las universidades donde se enseñaba medicina, nadie hablaba del diablo ni de la posesión diabólica. Es más, hubo muchos religiosos que llegaron a afirmar que el diablo no tenía poder para producir enfermedades mentales. Miren, en el siglo XIII, un sacerdote Bartolomeo, que era monje franciscano y profesor de teología, atribuía a la locura causas naturales e incluso mentales, y sus escritos eran muy usados por los estudiantes. Siglo XIII, ¿me entiende? Lo mismo, por ejemplo, pasaba con el que después llegó a ser Pedro de España, que era médico y llegaría a ser papa en el Juan XXI. ¿No es cierto? Que también sostenía que estaban en las causas naturales. Pero entonces, esa es la primera cosa. Nadie habla de las posesiones diabólicas. ¿Me entiende? Una distinción clara. Perfecto. Una distinción clara. Y es muy interesante que en un libro que se dedica a hospitales del siglo XIV y XV en la Toscana, que hay un señor de Cambridge que hizo una investigación muy interesante, estudió las recetas que había en la farmacia. Y entonces ahí puede verse, ¿no es cierto?, puede verse la para qué enfermedades había. Y ahí están todas las enfermedades mentales. Por ejemplo, está la epilepsia. ¿Me entiende? Que generalmente la gente dice, sí, pensaban que era poseído por el diablo, y esto, y lo otro, y qué sé yo. No. Hay medicamentos para la epilepsia, medicamentos para la melancolía, medicamentos para la excitación, medicamentos para el insomnio. Y lo que es interesante es que para que alguien fuera declarado loco, ¿no es cierto? Esto se ha estudiado muy bien en Inglaterra, ¿no? En el siglo XI, a partir del siglo XI. Cuando alguien en una comunidad, ¿no es cierto?, se pensaba que estaba loco, era examinado por una comisión integrada de la misma comunidad a la que le pertenecía el enfermo, que hacían toda la evaluación, pero inclusive hasta está esta comisión no solo se basaba en el chisme de doña Francisca, que lo había visto tirado de arriba, tirándose del árbol, no. Por ejemplo, tenían toda una serie de test, no sé, mire usted, siglo XII, que orientaba a ver si el paciente se orientaba correctamente, cómo era su memoria, su capacidad intelectual, se le decía que nombrara los días de la semana, con quién estaba casado, que nombrara las personas que conocía, se le mostraba monedas y se le pedía que hiciera cálculos elementales. Con ello, yo desafío a cualquiera que haya pasado por algún consultorio de psicodiagnóstico y vea si hay alguna diferencia. Después que era declarado loco, por supuesto que en ningún caso aparece el más mínimo registro de que alguien hablara del diablo, ni que le tuvieran un origen sobrenatural, ¿no es cierto? Inclusive hay veces que les atribuían la causa de esto a traumatismos o a graves situaciones emocionales, ¿no? Es decir, no descubrimos nada. Yo siempre digo a todos los psicoanalistas y psicólogos, les ruego que por favor rean a los santos padres orientales, van a ver lo que van a aprender de psicología, ¿no es cierto? Es lo mismo que sostiene la profesora Selmira Seligman, ¿no? Claro, pero psicología es la ciencia del alma. Claro, dice que, por ejemplo, emociones, al temor que le inspiraba el padre, ¿vio? Edipo, sí, por la muerte del cónyuge, de un familiar cercano. A veces se pensaba, lógicamente, que eran las bebidas alcohólicas los problemas. Es decir, tenían absolutamente claro. Lo que tal vez no tuvieran muy bueno eran los remedios que se utilizaban. Pero aparte de esto, y con esto termino, ¿no es cierto? Cuando se declaraba que alguien estaba loco, sus bienes pasaban a ser administrados por el rey. Al rey tomaba la... ¿Quién se responsabilizaba de cuidarlo, siendo responsable que no se deterioraran ni se destruyeran y siguieran generando beneficios a fin de afrontar los gastos durante la enfermedad y le fueran luego entregados al enfermo si mejoraba? Y por supuesto que no podía tomar nada de su beneficio. Y lo que es muy interesante es que la mayoría de los locos eran tratados en sus casas. O inclusive había en Bélgica, se creó un centro en la ciudad de Gil, cercana a Amberes, los habitantes de ahí cuidaban y llevaban a sus casas a los enfermos mentales. Fíjense que ahora la psiquiatría... Claro, la conciencia. Claro, ahora la psiquiatría está descubriendo que los loqueros no son muy buenos. Pero yo siempre digo, lo que pasa es que si uno tiene un loco en la calle Córdoba y Callao, no es lo mismo que tenerlo en Capitán Sarmiento. Un loco es otra vida, otro manejo, otra cosa, cuando está dentro de una comunidad pequeña que lo puede contener a cuando anda suelto por la calle. Claro. ¿No es cierto? Que por eso no se pueden extrapolar, ¿no es cierto?, esas claro. formas de tratamiento a las megápolis actuales ni a centros grandes. Pero para que uno se dé cuenta de lo que era, ¿no es cierto? Y muchas veces los gastos que ocasionaban a esta familia los pagaba la comuna. El primer hospital, hubo un hospital en el año 1409 que fue el primer hospital en la historia de Occidente, no de Oriente, que ya lo sabía, dedicado pura y exclusivamente a las enfermedades mentales en el año 1409. Siglo XV. ¿Tiene algo que ver esto, esta realidad, con lo que nos cuentan? Nada que ver. Bueno, perdón, yo le digo, yo quiero una cosa, por una cuestión de honestidad intelectual y de respeto por la audiencia. Mi correo electrónico es hjbolo@gmail.com. HJ Bolo con minúscula. Por favor, el que quiera las citas concretas, las fuentes, etcétera, etcétera, por favor, pídamelas. Sí, cómo si no. Es que desconfían, ¿no? No, pero bueno. Aparte, son temas que realmente... Derribar el mito de la oscuridad del oscurantismo de la Edad Media o del salto de la Edad Antigua, la noche oscura y la Edad Moderna, y dejar entre paréntesis lo que fue... La ciencia moderna, usted lo estudió muy bien. Por supuesto. No tendría explicación sin la labor de la Edad Media. Por supuesto. Esto es una realidad. Y en el plano de la medicina, por eso recurrimos a usted, doctor, en el plano de la medicina, ya lo demostró usted claramente el programa el año pasado, que sí, lo que pasa es que la realidad de la medicina... Es que es totalmente diferente, y la cultura y la ciencia y la investigación y todo lo demás es totalmente diferente en Bizancio que en en la latinidad. Vamos a tener que dedicar un programa a esa relación cultural del cristianismo entre Bizancio. Sí, fue muy escaso. Mira, sí, y bueno, empezó por la ruptura idiomática. Claro, vamos a un día más. Enseguida continuamos con nuestro invitado de hoy. Continuamos en este, nuestro tercer bloque, hablando de con nuestro invitado de los... Hemos visto ya dos temas interesantes, y sobre todo dos temas que han sido desmitificados claramente por el doctor, porque en realidad el fondo que se buscaba era obnubilar la acción concreta del pensamiento cristiano, la conformación de la cultura occidental. Es innegable. Usted lo dijo bien, hay que estar ciego para no ir a Europa y no ver la realidad del cristianismo. Ni hay que escuchar música. Ni hay que escuchar música tampoco, usted lo ha dicho bien. Hay otro tema. Vivimos, a raíz de la actualidad concreta, de un poder gay, como llaman, estructurado, que presiona y que presiona inclusive el interior mismo de la Iglesia Católica. El sínodo último de obispos ha demostrado su vigencia, la presencia, y ha llevado a mucha confusión, y sería un tema también largo de tratar. Pero hay un tema que a mí siempre me impresionó, la cita que hacen los gays de que el helenismo, el pueblo griego, había aceptado en bloque la realidad de la homosexualidad. Pero hay trabajos suyos también que he leído, doctor. Que no, usted no, todavía no, mire. Esto está... Usted me ha llevado... Está trabajando en eso. Me está llevando a ser más chanta de lo que soy naturalmente. No, no. Pero, hace tiempo que a mí me ha llamado la atención todo esto. Yo soy, desgraciadamente, carezco de formación clásica y helénica también, pero tengo una profunda afinidad por el mundo griego desde hace mucho tiempo. Y me llamó siempre la atención cuando aparece todo este lobby gay universal, que por supuesto esto está impuesto, porque claro. Y además está bastardeado en sus cifras, porque aún en los países en los que uno diría que existe un porcentaje altísimo de homosexuales activos, el porcentaje es bajísimo, y están ejerciendo una dictadura de la opinión, me entiende, comparable a muchas otras, pero realmente canallesca, porque las estadísticas actuales sostienen que la población de Estados Unidos masculina, homosexuales activos, no superarían el 5%. No es nada. Lo cual el número no significa, pero digamos la presión, y uno tiene una presencia de todo lo que es la homosexualidad, el derecho de homosexualidad, una minoría, ¿me entiende? Que yo personalmente sostengo como la tradición, que es una minoría que tiene una... ejerce una actitud antinatural. Correcto. Antinatural. Contra natura. Sí, yo desafiaría, sobre todo en los homosexuales masculinos, hacer un análisis detallado, ¿no es cierto?, del aparato genital femenino y compararlo con el aparato masculino y sobre los problemas de creer que el recto es un órgano sexual. Sí. Algún día habría que poner las cartas arriba de la mesa. Sí. Es decir, uno se da cuenta, no quiero entrar en detalles ahora. Primero, que no sé si esto podría ser para una audiencia abierta, y por otro lado, porque son... Entonces, a mí siempre me llamó la atención, ¿no es cierto?, que los gays hablaran, que hablaran de la homosexualidad de Grecia. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo, yo no sé, hace muchos años se estrenó una película, a mi modo de ver, excelente, que se llamaba El francotirador. Ah, sí, con De Niro. Bueno, donde había, De Niro. Claro, donde había un grupo de muchachos, de jóvenes que trabajaban en una mina y que son todos reclutados para ir a Vietnam, y eran muy amigos entre ellos. Y ahí hay una anécdota, yo, ustedes se acuerdan, primero están muy unidos entre ellos, es una cosa, una amistad profundísima, y en un momento uno de ellos queda secuestrado en Vietnam, y entonces el amigo se juega todo y lo va a rescatar, y todo ese tipo de cosas. Y yo me acuerdo que un neurocirujano brillante, que yo conocí en Mar del Plata, que además estaba estudiando psicología, me dijo, claro, esto es una típica relación homosexual. Yo, cuando él me dijo eso, dije, claro, es decir, nuestra sociedad tiene tal bastardeo y tal ignorancia de los valores de una amistad real entre dos hombres, claro. ¿Me entiende? Que no puede entenderla si no tiene un componente erótico. Claro, perfecto. Concreto. Y entonces, mire, lo mismo ha pasado, yo les voy a decir esto, algún día lo vamos a aclarar mejor, con la película, por ejemplo, de Alejandro Magno. Sí. Es decir, ahora todo el mundo dice que Alejandro Magno era homosexual. En Grecia, al cuarto día tuvieron que suspenderla la película, porque los griegos saben bien que no tenía un corno de homosexual. Pero hay que mostrar ejemplos... ¿cómo le podría decir? Arquetípicos de la antigüedad griega, claro, para justificar esto. Alejandro Magno no. A raíz de esta postura de ellos dijeron que uno de los primeros signos es la relación entre Aquiles y Patroclo en la Ilíada. Cuando yo leí esto, dije, yo leí mal la Ilíada, por más que la había leído dos veces en una edición anotada, la tengo subrayada y todo, qué sé yo, hace años, qué sé yo, dije, yo la leí mal. Claro. Y entonces me di cuenta que es una patraña atroz, porque basta leer el comienzo de la Ilíada y darse cuenta que el desvole entre Agamenón y Aquiles es por una mina. Claro. Realmente flores de maricones. Esto, sí, sí, sí. Y la segunda, hay una, yo no me acuerdo en qué canto de la Ilíada, pero ya más avanzada, es que están en la misma tienda, ¿no es cierto?, Patroclo y Aquiles con sendas niñas, cada uno un poco separado de los otros, haciéndose arrumacos. Sí. ¿Me entiendes? Y no aparece nada de homosexualidad. Entonces, realmente eso me abrió la idea de que en realidad había una mala interpretación de las cosas. Intencionada. Claro. Ahora, lo que pasa, lo que sí es importante, hay que tener en cuenta que nuestros criterios culturales son diferentes de los griegos. Los griegos tenían un gran amor por la belleza, ¿me entiende? Y para ellos era el ideal de belleza era el joven, ¿me entienden? Más que el de la mujer, aunque la mujer también. Y entonces, y a su vez, ese es un elemento que hay que tener en cuenta. El segundo elemento que hay que tener en cuenta, que la antigüedad griega, sobre tanto en Esparta como en Atenas y bueno, en Tebas y la Magna Grecia, era tremendamente frecuente que el niño tuviera desde joven, ¿no es cierto?, un maestro, un tutor que fuera el que lo condujera en todo. Y muchas veces se hacía una relación profundamente íntima y muy estrecha, pero no incluía nada de penetración ni de manoseo, que era claramente condenado, como vamos a ver algún día en alguna de estas siestas. Entonces, había una relación de tutor, ¿no es cierto?, de el encargado del cuidado del niño. Y fíjense ustedes, ¿Hasta qué punto esta relación debía ser pura? Que es el, recordemos el mito del Ayo. Yo no lo conocí hasta que me dediqué a esto, o sea, que no piensen la audiencia que yo soy un erudito en tema este, sino que bueno, esto lo aprendí con esto. Porque Layo, ¿no es cierto?, era un maestro que es designado por el rey, yo no me acuerdo el nombre del rey en este momento, para que sea el tutor, ¿no es cierto?, el didáscalos de el nene, del chico que tendría 11, 12 años, qué sé yo. Bueno, parece ser que Layo tiene una relación carnal con su discípulo, ¿no es cierto? Y es tal la vergüenza que esto le causa al chico que el chico se suicida. O sea que fíjense qué aceptada debía estar en la sociedad griega, claro, la cosa, claro, para que el chico le lleve a suicidar. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Y por otro lado, al maestro, a este coso, fue condenado al exilio y maldecido por los dioses, porque lo castigan por su gibre, su desmesura y su perversión del orden natural. Sí, sí, y entonces Agartal es así que él es el ancestro, ¿no es cierto?, de los personajes que después van a aparecer maldecidos por los dioses, como Orestes, Antígona, Cleonte, qué sé yo, claro, porque las maldiciones, ¿no? Fíjense ustedes, es un mito, ¿no? La otra cosa que es muy importante a tener en cuenta es dos cosas. Primero, la cantidad de palabras para describir a los homosexuales que utilizaban los escritores griegos, ¿no es cierto? Por ejemplo, los comediantes, Aristófanes y qué sé yo, en las cosas y qué sé yo, ¿me entiende? Y eso, cuando ellos la pronunciaban, primero lo hablaban con, por ejemplo, tienen una que usan mucho que se llama Ebriproctos, culo abierto. ¿Me entiende? La coproctósculo de pozo, ¿me entienden? Sí. Kinaidos, el tipo vergonzoso, qué sé yo, que es muy interesante que cuando Zeus crea a eso lo teníamos que ver con más sentido, porque hay que leer los mitos, ¿no? La vergüenza queda afuera, no sabe dónde poner la vergüenza, y la pone en el ano. Y a mí hasta hace unos años los gastroenterólogos que decían proctología me decían que era increíble el pudor que tenían hombres y mujeres por la región anal. Es decir, para que nosotros veamos, que yo siempre digo, la gente pretende volver al paganismo, lo que pasa es que no saben lo que era el paganismo, tanto en lo malo como en lo bueno, tanto en lo que hemos visto del manejo de los niños, de las mujeres y qué sé yo, y en lo bueno, porque yo siempre digo, Roma, en la peor de sus debacles, tenía el templo de las vestales, que eran vírgenes. Sí, señor. ¿Me entienden? Y eso era respetado, es decir, yo seré un atorrante o cosas por el estilo, pero la virginidad y el coso es un valor. Yo seré un sinvergüenza, pero eso es un valor y lo tengo presente. Sí, nuestra sociedad ha eliminado totalmente. No, por Dios. Bueno, esto les muestro a ustedes para ver realmente la concepción. Y después, y con esto termino porque realmente tengo una cita enorme, ¿me entiende? De cosas, la fundamental, por supuesto, es la del Platón en las leyes. Es interesante. Sí, pero no la masticamos bien todavía. Por estamos favor, me comprometo, ¿no es cierto? Porque este es un tema tal vez importante, escribir un artículo a que lo publiquen donde quieran y eventualmente, si no, otra nueva charla el año que viene, porque trato de ser lo más honesto posible. Porque esto además merece otra mención, porque uno de los argumentos que, primero, cómo surge el mito esto, quiénes lo originan, se origina en el siglo XIX con una serie de profesores homosexuales de Oxford, qué raro. Uh-huh. Y después pero quiero ser lo más serio posible, porque hay un argumento que dicen que los griegos hay vasijas con relaciones homosexuales. Y dos cosas, primero que son un porcentaje bajísimo, sobre 500 y pico hay 3 o 4 nada más. Y en general es interesante porque uno de los protagonistas del acto sexual masculino es un sátiro, no es otro hombre que que era reconocido como ejemplo de degeneración. El sátiro, claro, claro. Bueno, doctor Boló, estamos acercándonos al término de este bloque. ¿Podemos sacar como conclusión, a mi parecer, que ha quedado demostrado claramente en el esbozo que ha hecho usted, que exige profundización, pero esbozo preciso, podemos sacar como primera conclusión la importancia de la Edad Media en la historia del hombre? El hombre es un animal histórico, existe historia del hombre, lo cual no significa que el hombre sea dueño de la historia, pero hay un proyecto divino, de signo divino. Bueno, pero el hombre se concreta, se realiza en la historia y en su condición de creador va buscando su fin, que es Dios, ¿no es cierto? La única manera que tenemos de divinizarnos es hacernos como Dios en el sentido de la trascendencia, ¿no es cierto? Llegar a, nadie sabe lo que Dios tiene preparado para nosotros, ni el oído imaginó, ni oyó, ni la vista vio, ni la mente, ninguna mente puede, nadie lo sabe. Pero hay una cosa que es muy importante. En esta historia, la Iglesia, hay un libro muy interesante, el autor convertido al catolicismo, que habló de cómo la Iglesia, Tomás Hood, cómo la Iglesia construyó la civilización occidental. Pero además, por ejemplo, otra cosa que acá un día habría que tratar bien a fondo es esa falsa, ridícula, absurda, insostenible antinomia entre ciencia y fe. Claro. Porque inclusive lo que pasa que, usted fíjese que los científicos entran en una contradicción en los términos, porque usted, para llevar a cabo una investigación científica, significa que usted está dotado de razón y de intelecto, y que a su vez las cosas tienen algo razonable, inteligible y racionalizable. Son reales. No, y aparte que tienen un logos, es claro. Decir, tienen un sentido, tienen algo que yo puedo descubrir, señor. Así como un sonido tiene musicalidad, yo puedo descubrir, bueno, entonces y eso es lo presupuesto esencial, pero ¿de dónde viene eso? ¿Por qué yo tengo una llave para abrir la cerradura? ¿Me entiendes? Claro. Y además es condición sine qua non, porque si todo es producto del azar, no existe implicación. Y además, pero eso es una cosa increíble, porque los grandes, primero actualmente, los grandes, pero grandes científicos que han sido religiosos, católicos, piénsense, para hablar de los católicos romanos, piénsense en Pasteur, piensen en Alexis Carrel, piensen en Sergio Neckels, es un ridículo que absoluto. Que han contribuido tanto al desarrollo de la claro, ciencia. Lo que pasa, mire, yo personalmente creo que acá ha habido una cosa terrible, y usted, doctor, lo va a saber muy bien, el pescado se pudre por la cabeza. Sí, señor. Es decir, yo ahora me he dado cuenta del terrible daño que ha causado a todos los niveles, perdone que me voy a meter, pero me parece a mí, en esto es una mera opinión, qué sé yo, la filosofía de Hegel y de Kant. No, sobre todo Kant. Empezamos Kant, con Descartes. Sí, empezamos con Descartes. Y después pero Kant y después Hegel, Kant, sí. Kant, sobre todo, mire, yo me he dado cuenta. Ahora, fíjese usted, para hablar del humo de Satanás y de todo ese tipo de cosas, cuando, bueno, voy a tratar de ser, pero una persona muy importante a nivel de la Iglesia Católica de Roma, ¿no? Hace 30 y pico de años, a mí me aconsejó leer un teólogo, ¿no es cierto? Y era un hombre, era un monje, un teólogo kantiano que después fue condenado, que era Karl Rahner, que ahora, claro, por supuesto lo van a referir. Es decir, para mostrar cómo todas estas tergiversaciones, todas estas cosas, y para mí por eso el trabajo de la doctora Seligman en la investigación, la cosa de ella sobre la influencia de Kant y cómo en el fondo Freud se inspira y toda la perversión actual y todo este tipo de cosas, cómo se inspira en la filosofía kantiana, ¿no? El doctor Boló la hemos traído el año pasado, invitada, sí. y ha expresado precisamente eso yo creo que es importantísimo mostrar, porque en el fondo todas las perversiones o todas estas cosas, ¿me entienden?, no brotan de la necesidad de la gente o del clamor de la gente o de cosas por el estilo, ¿me entienden? Esto y hasta ellos mismos lo declaran, porque tienen otro objetivo. No, está claro. Lo que dijeron las dos lesbianas que llevaron al pseudo bautismo a la nenita, ¿no? Dije, a nosotros el bautismo, porque el bautismo nos interesa. Nosotros es para que vean el poder que nosotros tenemos, que se nos reconozca como tal. Claro, buscar la positividad. Pero no es un clamor de una sociedad oprimida. No, no. Bueno, doctor Boló, agradecerle, y siempre vamos a estar invitando. Muchas gracias, siempre esclarecedor. Voy a poner, nomás reitera su correo. hjjblarga@gmail.com. Horacio José Boló, ¿no? Juan. Horacio Juan, creía que era José. Horacio Juan Boló. Un hombre de la ciencia, pero como les dije, un humanista cristiano. Un hombre que se ha comprometido en su profesión y su análisis, ha comprometido a asumir un compromiso de laico, serio. Agradecerle por su ejemplo, agradecerle por su sapiencia, agradecerle por su presencia. Gracias, doctor Boló. Enseguida continuaremos, cerraremos nuestro programa Dios mediante. Bueno, amigas y amigos, terminamos nuestro programa de hoy, El Compromiso de los Laicos, reiterándoles por un lado el homenaje a nuestro mártir, Jordán Bruno Genta, la misa a los 40 años de su martirio. Se celebrará en la Iglesia de las Victorias, en la calle Paraguay, al 1204, Paraguay Libertad. Oficiará Monseñor Antonio Juan Baciotto. Y recordaremos, nos reunimos para recordar a nuestros mártires, un deber que tenemos como argentinos y como cristianos católicos. En segundo lugar, hemos visto en el programa de hoy, aprovechando la sapiencia, la sabiduría y la preocupación humanista del doctor Horacio Boló, hemos visto la importancia del pensamiento cristiano en la conformación de esta civilización occidental que apuntó a una unión indisoluble entre fe y razón, que fue atacada y significó cuando la Iglesia entró en crisis, cuando se distanciaron, se diferenciaron Iglesia, no es Iglesia y razón, fe y razón. No es una casualidad que Juan Pablo II, una de sus últimas encíclicas, la haya tenido que dedicar a 20 siglos del hecho del Gólgota, lo haya tenido que dedicar nada más ni nada menos que a la necesaria unión entre la fe y la razón, las dos alas que nos permite a nosotros planificarnos como personas creadas y llamadas a un fin sobrenatural. Que este reino que debe comenzar en esta tierra para alcanzar el otro reino. Como siempre hemos señalado muy bien con datos científicos, datos históricos, y se ha señalado también que esto no es casualidad, sino que hay una causalidad operativa, que es la conformación de un nuevo orden mundial, que como todo orden social, cultural, necesita una concepción antropológica de base, expresar qué es el hombre. Quieren replantar al hombre conformado en el pensamiento cristiano por un presunto nuevo hombre que agotaría su horizonte en la inmanencia y rechazaría siquiera la posibilidad de trascendencia, como bien planteó en este sentido un gran ideólogo del enemigo de la Iglesia, del enemigo del cristianismo, del enemigo del Evangelio, que fue Antonio Gramsci. También debemos rescatar, como conclusión de nuestro programa de hoy, que esta construcción de la civilización occidental por la Iglesia ha entrado en una crisis gravísima. Y una crisis que debemos decir, lamentablemente, no viene solamente extra, sino que fundamentalmente del interior de la Iglesia. No debe sorprendernos ni escandalizarnos, está plenamente vaticinado en la revelación, pero sí debemos advertir que debemos actuar, debemos librar un buen combate, sabiendo que el triunfo no va a ser nuestro, será de nuestro Señor. Pero librar el buen combate. No olvidar, y a mí me ha impregnado siempre las enseñanzas de nuestro querido padre Castellani, que a jóvenes, adolescentes nos decían: muchachos, no tengan tanto miedo a aquellos que quieran matar vuestro cuerpo, sino de aquellos que quieren matar vuestra alma. Esos son los perversos, esos son los que quieren la condenación. Esos son los que demuestran el odio tremendo a la más hermosa creación de Dios, que somos nosotros los seres humanos. La Iglesia, señaló el padre Castellani, ha sido el sentido en la historia del mundo. Por lo tanto, el pensamiento cristiano, el Evangelio de Jesucristo, las implicancias éticas indisolublemente unidas al Evangelio de Cristo, están siendo hackeadas y gravemente hackeadas. La familia es el último baluarte, decía Juan Pablo, ¿lo vamos a abandonar? en este combate que se libra contra el hombre, porque en última instancia es contra el hombre, contra la criatura. No, orando y laborando, el Señor nos hizo, nos participó de su característica de su inteligencia, de su voluntad y de su libertad. Estamos participados y esa participación exige participación activa. Un laico cristiano, un cristiano en la hora presente, no puede agotar su compromiso simplemente en un cumplimiento ritual, sino que debe profundizarlo. Y esto debe hacerlo gravemente e inmediatamente. ¿Por qué? Porque están en juego ya nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra sociedad. Dios mediante, el próximo viernes nos reuniremos para tratar otro tema. Pensamos poner alguna innovación, dar una pequeña introducción a la teología de la Iglesia con un especialista que va a ser invitado por nosotros, el doctor Brieva, Rodolfo Brieva. Con él vamos a dar unas grajeas de doctrina social en un bloquecito dedicado a la aplicación de esta doctrina social de la Iglesia en nuestra realidad cultural. Como siempre les digo, recen por mí como yo rezo por ustedes, es decir, por el cuerpo místico de Cristo. Dios nos acompañe entonces, y el próximo viernes estaremos nuevamente, Dios mediante. Muchas gracias.